Tenemos esta noche un programa especial. Vamos a darle tiempo a Marina que se coloque todo el sistema de transmisión para que inicie ya mismo el programa. Marina, tenés micrófono habilitado. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda? Bueno, estamos a su disposición. ¿A mi disposición? No, no, es al revés, señor. La cosa. Yo estoy a disposición tuya, porque hoy es el Día Internacional de la Mujer. De modo que los hombres estamos lavando los platos, preparando la comida, tendiendo las camas, lavando la ropa, planchando y haciendo todas las tareas que nos corresponden. Uh-huh. ¿Te olvidaste de atender a los chicos, bañar a los chicos? No, no, porque los chicos ya son grandes y salieron, se fueron de joda esta noche. Bueno, creo que los hombres deben participar y no solo supliendo a la mujer en la casa. Hoy se veían muchos hombres en la calle y me parece muy bien, y ojalá hubiera muchísimos más. ¿Sí? Y ojalá las mujeres supiéramos explicar claramente a nuestros compañeros cuál es el objetivo de esto que es una lucha, para que nos puedan entender y acompañar. Por ahí no se explica claramente, digo yo. Hoy tenemos un programa diferente, ¿verdad? Un programa distinto a los habituales, ¿no? Un programa de diálogo. Vamos a dialogar los dos géneros esta noche, ¿no? Como una prueba, como una demostración de nuestro espacio cultural, de cómo debe ser la participación social de los géneros, ¿no? Uh-huh. Bueno, está bien dicho. Veo que cuando hoy quieras. Has elegido el agua y no el mate. ¿Qué cambio tremendo en tus hábitos? Fue una cuestión de tiempo, no tenía tiempo de preparar mate. Salvo que eso no sea agua, sino vodka. No, es ginebra. Bueno. Muy bien, Marina, ¿qué tenés pensado para esta noche? A ver, bueno, como habíamos convenido, hoy es un día en el que era mejor dejar rutinas habituales y concentrarse en algo que es muy importante, que es el movimiento feminista y el Día Internacional de la Mujer. Y entonces, yo arrancaría por las ideas que hemos intercambiado en estos días, hablar un poco del movimiento, escuchar en la música a muchas mujeres y algunos temas testimoniales del movimiento feminista, como para participar de las marchas estando en la radio. Me parece excelente, ¿no? Excelente. Bueno, que contanos algo. ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo se originó todo esto, ¿no? Porque esta es una lucha que lleva sus años ya, ¿no? Pero que cada vez se hace más intensa. A mí me impactó ver la fotografía de la marcha en Buenos Aires hacia el Congreso. Era enorme la cantidad, la multitud de mujeres y efectivamente unos cuantos hombres también acompañando esa marcha, ¿no? Sí, yo creo que está bien que se llame olas a las distintas etapas del movimiento feminista, porque también es una ola en ese sentido de energía, de ir hacia adelante y de arrastre. El feminismo, a ver, trataría de hablar esta noche más que de los grandes movimientos, de la esencia del feminismo y de las cuestiones cotidianas que por ahí no identificamos como feministas, de esas que nos fueron vulnerando sin que nos diéramos cuenta. Y hablo en plural y uso el pasado, porque hay toda una larguísima historia. Yo creo que el feminismo es tan largo como la historia de la humanidad. El feminismo no. Vulneración de derechos de las mujeres es tan largo quizás como la historia de la humanidad, salvo alguna civilización en particular. Y creo que todo eso nace, de alguna manera tiene que arrancar desde allá, cuando el hombre en las cavernas descubrió que él tenía la fuerza, ¿no? Que la mujer era inútil a la hora de espantar a la bestia que venía a meterse en la cueva, y que él, en cambio, tenía fuerza suficiente como para machacarle la cabeza de un golpe. Me parece que ahí empezó una gran división de roles. Y eso siguió a lo largo de la historia de la humanidad, con las distintos tipos de opresión y de calidad de opresión, ¿no? Largas épocas en las que las mujeres eran más bien un adorno en la vida masculina, eran un elemento para lucir en la vida social y para mantener en el hogar como reinas, las reinas, las princesas. Ellas eran felices porque estaban, por supuesto, habían aceptado como incontestable la realidad de que había derechos de los hombres a los que ellas no tenían acceso. Y así fue a lo largo de toda la historia. Y llegamos al siglo XX, y en el siglo XX es cuando se produce, a comienzos del siglo XX, se producen las primeras reacciones, algunas incluso a fines del XIX. Y sobre todo, el gran arranque del feminismo como no sé si como movimiento, como expresión de reclamo de derechos, arranca con más fuerza a partir del final de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, porque ahí entró en crisis la Occidente, y al entrar en crisis se pusieron en crisis muchos valores, y entre ellos el rol femenino en la sociedad. Pero claro, ni era tan enérgica ni masiva la protesta, ni era tan receptora la sociedad masculina. Así que empieza a, como digamos que a comienzos del siglo XX empieza a germinar esto que, no sé si abuso un poco de la historia, nos lleva a la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial ocurre un fenómeno que yo creo que fue absolutamente esclarecedor para las mujeres, y que fue que en los países de Occidente, particularmente en Estados Unidos, pero no solo en él, los hombres, mil perdones, por favor, los hombres se van a la guerra y las mujeres empiezan a realizar los que tradicionalmente eran los trabajos masculinos. La mujer sale del hogar, digamos, sistemáticamente, por primera vez, a realizar tareas que no eran las habituales de maestra o secretaria. Y están en la línea, en las fábricas, en las siderúrgicas, en toda la industria y el movimiento que generaba una guerra en Europa. Pero cuando termina la guerra, no había manera fácil de volverlas a la vieja tradición de la mujercita en el hogar, arreglada y bonita, esperando al marido para darle las pantuflas. Yo creo que ahí por ahí es donde arranca el feminismo, que ya empieza a perfilarse como un movimiento. Entonces hoy esta masividad que a vos te asombra me parece que es solo el resultado de un crecimiento paulatino que fue más o menos inadvertido y que fue mirado a veces con cierta benevolencia como, bueno, este es otro capricho de las mujeres, digamos, una cosa de esa. Por los ámbitos machistas, yo diría patriarcales. Acá voy a hacer una pausa, Chachi, para decir algo que me parece importante. Uno suele hablar del machismo opuesto al feminismo, del feminismo opuesto al machismo. Y no es la misma cosa, y estuve buscando, porque yo sabía que no era la misma cosa, pero no lo sabía explicar, y encontré una muy buena explicación, que está incluso se puede encontrar a partir de la definición que la Real Academia da de los términos. El feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Principio de igualdad de derechos. Es el movimiento que lucha por la realización de esa igualdad. El machismo, en cambio, es otra cosa. Es, según la RAE, la actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres. Y es una forma de sexismo que está caracterizada por la prevalencia del varón, ¿no? Esta distinción me parece muy importante, porque yo hasta que leí esto entendía que el feminismo era el opuesto del machismo, sin haberme puesto nunca a pensar. ¿Vos qué pensás de esto? Bueno, me parece bastante precisa las definiciones que acabas de dar, pero yo te voy a interrumpir. Te voy a interrumpir en un gesto solidario de género, porque a vos te hace falta descansar un poquito la voz, tomar agua, sacarte ese malestar que tenés en la garganta. Mientras tanto, vamos a tomar un viejo tema musical argentino donde cantan los dos géneros. Él es César Isela y ella es Mercedes Sosa, e interviene en la canción una palabra mágica y simbólica, la ternura. Es la canción de la ternura. Escuchémosla. El cielo de mi niñez tuvo un aroma de albahaca y pan, un sol de candor bajo el sol. Mi madre andaba en la luz de una provincia de eternidad, y era un regalo el verdor, y era verano el color del amor. Allá sigue mi madre y la luz, pero yo tengo que andar cuidando que en la ciudad crezca la flor. Yo sé que debo cruzar lejos del cielo de mi niñez un tiempo de pura canción. Yo tengo que rescatar aquel aroma de albahaca y pan que la ternura me dio como una rama de amor verde y sol. Allá mi madre y la luz, pero yo tengo que andar cuidando que en la ciudad crezca la flor, crezca la flor, crezca la flor, el cielo de mi niñez. Escuchábamos a Mercedes Sosa junto a César Isela interpretando la canción de la ternura, un hermoso tema con letra de Armando Tejada Gómez. Vamos a continuar con nuestro programa. Seguimos escuchando entonces a Marina. Bueno, como decía recién, machismo y feminismo no son antónimos, no son opuestos, porque el feminismo busca la igualdad y el machismo, en cambio, es busca la prevalencia del varón, ¿no? Por eso me permite decir que el feminismo es, por un lado, un movimiento social, ¿no? Un movimiento que como tal movimiento es un proceso, es una sucesión de etapas, de olas. Originalmente las demandas de las primeras socialistas feministas como Alicia Moró de Justo y todas esas gente de comienzos de siglo no eran exactamente las que hay hoy. Por supuesto, no solo fue creciendo la reflexión y el conocimiento y la concientización de las mujeres sobre lo que les faltaba, sino que también cambió la sociedad. Entonces, por ejemplo, hoy una de las banderas tiene que ver con la violencia de género, cosa que era impensada a comienzos de siglo, aunque existiera igualmente la violencia de género. Entonces, debemos pensar que se trata de un movimiento social, no se trata de un antojadizo reclamo de nadie. Debe ser respetado precisamente como un elemento de transformación. Por supuesto que hay abusos, como en cualquier, Beatriz Arlo el otro día decía, en cualquier revolución hay abusos. Esto es una revolución. Y hay abusos. Hay mujeres, hay organizaciones feministas que se pasan de la raya o se desenfocan o agreden inútilmente. Pero en su esencia, el movimiento es absolutamente válido y moderno y necesario también. Sobre todo necesario. Me voy explicando, ¿no? Sí, a mí me gustaría acotar algo al respecto, algo que dije hoy en otro momento de nuestros programas radiales, ¿no? Que, bueno, yo coincido plenamente con los objetivos de igualdad que plantea el movimiento feminista, ¿no? El movimiento de las mujeres. Pero hay algo que me preocupa, ¿no? Sobre todo en estos temas de la igualdad de cupo en los cuerpos legislativos, esa imposición de igualdades cuantitativas, ¿no? Y me preocupa que algunas dirigentes que surgen de los movimientos feministas es tan fuerte como asumen la lucha reivindicativa de los derechos de igualdad, que cuando llegan a un cargo político, ganan elecciones, son diputadas o concejales o funcionarias de un gobierno, producto de su militancia, se quedan un poco en la militancia de género, sin abrir el juego a que cuando uno es gobierno, gobierna para todos, para las mujeres, para los hombres, para los niños, para los ancianos, para los desposeídos, ¿no? Yo veo que a veces en ese pasarse de la raya, más que pasarse de la raya, veo una especie de encerrarse como género en las reivindicaciones propias, y eso contradice el sentido igualitario incluso y el sentido general que tiene que tener la política, ¿no? El micrófono. Perdón. No te quise silenciar, te silenciaste sola. Sí. Precisamente de lo que se trata es de lo que yo decía hace un rato. Estamos en medio de un movimiento que en muchos aspectos es revolucionario, digamos en el sentido estricto de la palabra revolución, como cambio, como vuelta, ¿no? La ley de cupo también es como absurdo en principio y parece injusto, porque uno dice, el cupo lo tendrían que dar las capacidades, ¿no es cierto? Si hay más mujeres capaces que hombres, que haya más mujeres que hombres en la actividad política, supongamos. Pero lo que pasa es que es una necesidad del momento. El día que los derechos de las mujeres hayan sido efectivamente reconocidos y ellas los puedan ejercer libremente y sin obstáculos, no va a tener sentido ninguna ley de cupo. Bueno, es necesario en el mientras tanto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y coincido con ese punto de vista. Coincido que para resolver a veces un conflicto es necesario adoptar una política de transición. Y como tal lo entiendo y lo apoyo, ¿eh? Claro, es un, digamos, un bastón necesario para moverse en el mientras tanto. Como también es cierto lo que vos decís, que esto es un proceso de revolución, porque la violencia de género es la respuesta machista a esa revolución. El hombre violento que llega a matar a la pareja o a la expareja o a una mujer que no puede dominar, es porque no acepta, directamente no acepta la realidad de que la mujer iguale sus derechos. Es realmente terrible el tema de la violencia de género, porque es eso, ¿eh? No son reacciones simplemente apasionadas de un momento de furia. Hay una obstinación en el machismo de no aceptar que la mujer adquiera sus derechos, su libertad sexual, en fin, todo eso creo que produce la violencia de género. Y esa violencia de género tan enorme que hay hoy en día es lo que más convence de que estamos frente a un proceso revolucionario, porque la violencia de género no es más que la salida contrarrevolucionaria del sexo opuesto, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Por ahí va la, la realidad. A mí me molesta tanto como a cualquiera la exageración, el absurdo, el hecho de que, como vos dijiste, más de una mujer legisladora se olvide del resto de las problemáticas, pero me parece como necesario, me parece como inevitable. A ver, es como si criticáramos a Mahatma Gandhi porque se movilizó a toda la gente para buscar la sal, cuando para ir al mar a buscar la sal, cuando en el resto de la India había 100.000 de otros problemas. Digamos, pero habría que señalar duramente, ¿no es cierto?, una carencia y una lucha. En este caso se trata de eso, se trata de sumergirse en la problemática y esgrimir, poner toda la energía en ella. Por supuesto que legisladores de este tipo tienen que cambiar. Es lo mismo que, a ver, ¿qué pasa con esto que llaman el lenguaje AO o OA? Es absurdo. Es absurdo porque es impracticable. Digamos, está muy bonito decir en un discurso, porque hoy que comienzan las clases le hablamos a los niños y a las niñas para que comprendan, pero no podemos seguir así en la vida cotidiana, sería ridículo. Uno no le puede decir al marido, anda a cuidar a la nena y al nene porque tienen que ir a visitar a los amiguitos y las amiguitas, no se termina nunca. Pero es como una exageración, quizás necesaria en este momento, y yo espero que no perdure por mucho tiempo, porque es muy fea y muy contraria a las necesidades de la lengua, ¿no? Bueno, como a mí me toca imponer un poco la disciplina machista en el programa, no quise decir eso. No. Pavote. Quise decir lo siguiente, que habíamos medio convenido de tratar de no hacer largo nuestros monólogos ni nuestros diálogos, y sino que musicalizar mucho el programa. Y vos elegiste una canción que me sugeriste que la busque, yo la busqué, la encontré. Está interpretada por Marta Gómez y se llama Manos de Mujeres. La vamos a escuchar. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún a no morir en soledad. Allá, allá. Mano vieja que trabaja, va enlazando algún telar. Mano esclava, va aprendiendo a bailar. Abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá, allá. Manos de han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, escuchábamos por Marta Gómez, Manos de Mujeres. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM, desde Valle de Anisacate, para toda la región de Parabachasca, y online vía internet, para todos nuestros amigos oyentes remotos. Un programa especial de jueves por la noche, un programa especial de música, literatura y vida, hoy dedicado al tema de la mujer. Estamos junto con Marina llevando adelante este programa innovado, digamos. Marina. Sí, acá estoy. Hay algo que también es bueno conversar, ¿no? Y es esta creencia de que el movimiento se efectúa contra el hombre o que se está en contra del varón. Yo creo que esas realmente existen, alguna vertiente de ese tipo, pero no está en la esencia del movimiento. No se ataca al varón. Por ahí hay algunos dichos de mujeres que dicen, no, yo no tengo necesidad de ser feminista porque mi marido es muy buen tipo y en mi casa no está. No pasa por ahí. No pasa por el varón individual. Pasa por la visión de la sociedad, la visión androcéntrica de la sociedad, la visión masculina de los derechos que existen en la sociedad. Por eso han sido bien recibidos hoy en las marchas los varones que se plegaron, porque han entendido la esencia del tema y no se sienten individualmente agredidos. Me gustaría tu experiencia al respecto, ¿no? Bueno, yo no he ido a la marcha porque no conseguí una pollera que me cayera bien, ¿no? Y no me animaba a ir vestido de hombre porque no sabía cómo me iban a recibir. Estoy poniendo un poquito de humor, pero voy a quitar el humor para coincidir plenamente con tu análisis. Efectivamente, hay una militancia, la palabra militancia que es tan usada y a veces tan gastada. Hay una militancia femenina por la defensa de sus derechos que, por supuesto, que no pasa por el caso individual, por la pareja o por los desencuentros que pueda haber en un hogar. Estamos en un momento muy difícil para el equilibrio familiar. El conflicto parece dominar por la crisis que hay en las instituciones, incluida el matrimonio como una de ellas, ¿no? De modo que no pasa por ahí justamente el conflicto. El conflicto de la pareja no es un conflicto de feminismo y machismo, es otro, el desencuentro. Y la posición de la mujer es frente al mundo, frente a la sociedad en su conjunto. No es casual que se estén reclamando leyes como la igualdad de salarios, que aparentemente hoy aprobó el gobierno, y vamos a ver cómo se puede instrumentar, porque hay quien decía con mucha razón que en las empresas privadas los sueldos suelen ser secretos, no se conoce el monto que cobran realmente ni entre compañeros de trabajo. Así que no va a ser fácil que la información esa genere alguna garantía. Pero de todos modos, el aprobar como principio que por igual función, por igual cargo, por igualdad de tareas, se perciba el mismo salario ambos géneros, ya de por sí es una reivindicación ideológica importante para las mujeres. Sí, señor. Con buen ejemplo, ¿no es cierto?, de que la lucha va mucho más allá de la cuestión con individuos masculinos o no, aunque corrijo algo que dijiste. Vos dijiste que la cuestión no va por la crisis individual de un matrimonio. A veces sí va por ahí. Sí, a veces más también, de una vez lógico. Va por ahí. No, y cuando se produce la violencia de género, generalmente es así, ¿no? Se produce en esa escala, ¿no? Pero quiero decir que el planteo general del tema, el planteo, la ideología que sostiene toda esta revolución feminista, trasciende por completo a los casos individuales, ¿no? Claro, claro, absolutamente sí. Sí, sí. Otro tema que también ejemplifica bastante bien el asunto de la trascendencia del movimiento más allá de los individuos varones es el tema del aborto. No debe haber tema más espinoso y más difícil de enfrentar como debate social que este. Es muy difícil el tema, muy difícil. Lo tratamos el tema el martes con Matías en el programa Charlas con y Rock con Matías y no llegamos a conclusiones porque el tema es muy distinto cuando se analiza desde el punto de vista de la salud, por ejemplo, del punto de vista de la medicina, de la seguridad sanitaria, cuando se lo toca desde el punto de vista de la ética o de la moral, cuando se lo toca desde el punto de vista religioso. O sea, son enfoques totalmente diferentes, ¿no? De modo que yo pienso que como la única solución que le encuentro a este tema es que cualquiera sea la decisión, cualquiera sea la ética que está en juego, es la ética de la persona. Cualquiera sea el sentimiento religioso, es el sentimiento de la persona. O sea, la madre, la mujer, me parece que tiene el derecho de decidir con todas esas cargas a cuestas, porque no es fácil posiblemente para una mujer decidir un aborto, porque es consciente de lo que significa. Pero si lo decide, lo decide sumando en su mochila todas las cargas éticas, morales, religiosas, En tal sentido, yo estoy a favor, porque como sucede lo mismo, porque en última instancia sucede, bueno, que suceda en las mejores condiciones de seguridad para la madre. Claro, coincido, ¿no? Mientras vos hablabas, yo me acordaba de esa frase que nunca me acuerdo quién la dijo, pero que es muy sabia, del que dijo: no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, pero daría mi vida para que lo pueda seguir diciendo. Si uno traslada esta idea al tema del aborto, hay que decir, no me gusta, me opongo, tengo razones éticas, tengo razones religiosas, tengo razones biológicas, bla, bla, bla, pero creo que hay que respetar la libertad de elección del otro o de la otra en este caso. Creo que por ahí va la posible salida del tema para no entrar en buscarle una salida que tenga que ver con derechos y con libertades y no ingresar a discusiones teológicas, filosóficas, que nunca van a llegar al acuerdo total entre todos. Pero algo que me gustaría plantearte, que yo nunca había pensado, el otro día alguien me dice: che, y cuando se discute todo esto del aborto, ¿en algún momento se considera la voluntad del hombre que engendró ese hijo? ¿Y si él lo quiere tener, no tiene derecho? Sí, sí, es un tema súper escabroso, ¿no? Es un tema súper escabroso. Yo creo que sí, que tiene derecho, totalmente, porque es parte del proceso de engendrar, ¿verdad? Pero hay una colisión de derechos, ¿o habría? Sí, hay una colisión de derechos. Pero es un tema muy escabroso. Yo te voy a sacar de este tema, no porque no lo tengamos que tocar, sino porque

Y antes de dejarte que elijas una mujer de la que hablar y yo después elijo otra, quería mencionar algo que es así una curiosidad nada más que interesante, que es el porqué del color morado. ¿De dónde viene lo del color morado? Que es el color representativo del Día de la Mujer, ¿no? Es un signo de la reivindicación que se busca. En 1908 ya lo usaban las sufragistas inglesas, eran las que luchaban por el voto popular, ¿no? Por el voto, perdón, el voto femenino. Y entonces, en los 60 y 70, las mujeres socialistas volvieron a ese color como símbolo de su lucha feminista y quedó definitivamente asociado al 8 de marzo. Así que, fíjate qué raíces lejanas tiene hasta el colorcito que se usa para representar el Día de la Mujer, ¿no? ¿El color es morado o violeta? Morado, ¿qué dije yo? No, morado, morado. Está bien. Sí, morado. Yo nunca sé del todo entre morado y violeta. Porque vos tenés puesta una prenda morada, justamente, en este momento. No, no es morado. ¿Qué color es? No, la imagen te confunde. Este es el que se llama magenta, probablemente. Es una versión del rojo oscurecido. Ah, bueno, el morado está cerquita. Te descoloqué. Me descolocaste. No, digamos, el morado tiene un componente azul importante. La blusa que tengo puesta no tiene nada de azul. O sea, el morado es un rojo disfrazado de violeta. Ay, Dios, el morado es una mezcla de rojo y azul. Sigamos adelante con el programa. Bueno, vamos a seguir con el programa. Y tenemos, sí, algunas mujeres que reivindicar, ¿no? Muchas mujeres tenemos para reivindicar. Pero hay una que, hasta por su condición liberaria frente al sexo, que ya le hemos dedicado un programa, María Elena Walsh, merece ser recordada y reivindicada por aquello que contabas vos de lo difícil que fue en su momento, en su época, admitir públicamente la homosexualidad, ¿no?, de su vida, la relación de pareja que tuvo con su compañera. Y bueno, para homenajear a María Elena Walsh hemos elegido una canción interpretada por ella que es muy bonita, yo no la conocía, se llama La Juana. La vamos a escuchar. Cuando una es de tierra adentro, también es de cielo afuera. Si viene pa' Buenos Aires, un calabozo la espera y pregunta dónde está el cielo de la ciudad. Señora dueña de casa, perdone el atrevimiento, al pájaro en jaula de oro le madura el sentimiento de ponerse a curiosidad. La tierra y también el mar. Sé que ustedes pensarán que pretenciosa es la Juana cuando tiene techo y pan. También quiere la ventana. Soy como soy, miro un poquito y después me voy. Yo vivo en un cuadradito de oscuridad recortada, con un corazón de vidrio por donde no se ve nada. Présteme el televisor que se ve más y mejor. Por esa ventana ajena es propio lo que una mira, está abierto al mundo entero, aunque sea de mentira. Y mi único balcón es ver la televisión. Sé que ustedes pensarán qué pretenciosa la Juana cuando tiene techo y pan. También quiere la ventana. Soy como soy, miro un poquito y después me voy. Escuchábamos a María Elena Walsh interpretando su canción La Juana. Quiero preguntarle a Marina si está escuchando la música. ¿Estás escuchando bien la música? En esta última parte sí, pero al comienzo no. Escuché un 3/4 del final, digamos. Pero no importa, la conocía. Bueno. Al elegir a María Elena Walsh me jorobaste, porque yo pensaba utilizar también a María Elena Walsh como ejemplo, y lo voy a usar lo mismo, porque buscando material en estos días y hurgando un poquito, me encontré con que María Elena Walsh escribió un texto que se llama Carta a una compatriota, escrito en los días previos a la elección de 1983, así inmediatamente antes de la elección, y que no tiene nada que ver con su dulzura, su alegría, sino que es realmente un texto muy, yo diría que hasta muy enfervorizado y hasta agresivo por ahí. Ella le habla a una compatriota. Bueno, es muy largo, yo voy a tomar nomás algunos párrafos. En un momento dice: nos ha hermanado nuestra común condición de sombras, nuestro condicionamiento como satélites sujetos a implacables reglamentos. En materia de política venimos compartiendo demasiados sobresaltos y bastantes angustias. Es verdad que también las pasan nuestros varones, pero también es verdad que son ellos quienes las fabrican. Y aclara después en otro párrafo una cuestión importante. Dice: las feministas no tenemos odio, tenemos bronca. El odio, con los fierros, sean armas o moneda, es cosa de hombres. Con mucha ironía le dice: si sos militante de algún partido, nada tengo que decirte, sino que te deseo buena salud y que aprendas karate. Y que trates de no equivocarte, porque el error de un hombre, aunque sea un error a mano armada, no es más que un simple error. Es humano. Pero el error de una mujer es una afrenta pública y sirve a la generalización. ¿Ves que las mujeres no están capacitadas? Me adelanto bastante. Sea quienes fueres, brillas por tu ausencia en este periodo preelectoral. No estás en función de candidata, ni de dirigente gremial, ni siquiera como opinante, salvo rarísimas excepciones. Y lo que es más grave, cuando sos excepción y algún partido te permite integrarte para algo más que pegar estampillas y hacer café, tenés miedo, con razón, de representar a tus congéneres y pareces un simple testaferro de los intereses machistas y jugás a tu propia traición. Este último párrafo me parece a mí que debe ser comentado, porque marca el grado de trayectoria que se ha conquistado, el terreno que se ha conquistado desde el 83 para acá, y que explica bastante por qué se llegó a lo del cupo. Fíjate que en el 83 la situación de la mujer era la que ella acaba de describir frente al hecho político, ¿no? La mujer electa, como dice ella, jugaba su propia traición, es decir, no jugaba a defender roles feministas o planteos feministas. Creo que debe ser grabado esto como una buena marca del progreso que se conquistó, ¿no? Bueno, y voy a terminar con un último parrafito, dejando cosas muy valiosas a un lado. Dice: por más que aguce el estilo, me es imposible reflejar la agresividad de una villa de emergencia, de un aborto clandestino, de los precios de la farmacia. Naturalmente, algunos muchachos nos critican la indiferencia y la abstención, y las aprovechan para consolidar sus ancestrales argumentos. La mujer no está preparada para actuar en política, su destino es el hogar, etcétera, etcétera. Los mismos muchachos no suelen preguntarse por qué ningún presidiario triunfa en los Juegos Olímpicos, ¿O por qué el gremio de chapistas no ha dado ningún escritor de la talla de Mujica Lainez? O para ejemplificarlo mejor con una frase atribuida a Bernard Shaw: los norteamericanos blancos condenaron a los negros nada más que a lustrar zapatos. Luego se pasaron la vida diciendo que los negros no servían más que para lustrabotas. Y esta frase también es lapidaria. A la mujer la empujaron al rol privado y después le echan en cara que no sirve para el rol público, ¿no? Bueno, pero yo voy a poner un pequeño gran contraejemplo de la política y de la mujer, porque voy a mencionar a una mujer que luchó por las mujeres, que les consiguió derechos increíbles y que a la vez luchó en la pluralidad por los humildes, por los desposeídos. Estoy hablando nada más ni nada menos que de Evita, que en la década del 40 levantó por el aire los derechos de la mujer y lo supo defender sola, sola ella, en medio de un gobierno masculino y de origen militar, como fue el comienzo del peronismo. La vamos a homenajear con Paloma San Basilio. Permitime que diga algo antes. Bueno. Hoy estuve hojeando La razón de mi vida, justamente para ver cuál era la manifestación, la expresión de Evita al respecto. Y algo que me hace poner un pero a lo que vos acabas de decir es la continua referencia de Eva Perón a Perón, al yo no soy nada sin Perón, a todo lo que soy se lo debo a Perón, a que yo no era nada y al lado de Perón aprendí porque él me enseñó. Digamos, Evita conservaba, quizás por una razón política, para enaltecer al líder, digamos, pero conservaba esta subordinación al varón. Pero, para tu información, creó la rama femenina del Partido Peronista, que tuvo poder a partir de ahí siempre. Es uno de los pocos partidos políticos nacionales que tuvo una rama femenina definida como tal. Así que no acepto tu objeción y me voy con Paloma San Basilio, que me cae más simpática que vos en este momento. Además quiero decir en paralelo que durante los gobiernos peronistas la mujer siempre tuvo un papel preponderante en la acción política y en la acción social. Es cuestión de recordarlo simplemente. Queráis compartir, no llores. mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, necesito. Jamás moveré ambiciones, mentiras dijeron de mí, mi lugar vuestro es por vosotros luché. Que nunca me vais a olvidar. No llores por mí, Argentina. Bueno, estábamos escuchando a Paloma San Basilio interpretando No llores por mí, Argentina, en un homenaje a Eva Perón. Seguimos con nuestro programa. Marina. Bueno, se nos acaba el tiempo, así que me voy a tomar un segundo para mencionar a una pionera que es Alicia Moró de Justo, la esposa de Juan B. Justo. Esta señora, que en realidad había nacido en Londres y fue una inmigrante en la Argentina, desarrolló una intensa vida aquí y fue una pionera en el tema del feminismo y también del socialismo, ¿no? Era comienzos del siglo XX y ella estaba implicada en todos los reclamos por derechos para las mujeres. Ya en 1902 fundó el Centro Socialista Feminista y la Unión Gremial Femenina. Y en 1907, siendo ya médica, o por recibirse de médica, en una sociedad socialista, en Barracas, empieza a trabajar para difundir los temas de la higiene social y de la prevención sanitaria, centrado en la problemática femenina, problemática de salud femenina, y que hasta ese momento eran, no sé, era prohibido hablar de esos en público, ¿no? Era muy raro, y menos en la boca de una mujer. Y bueno, trabaja en el Hospital de Clínicas, se interioriza y trabaja por la realidad sanitaria de las mujeres, funda la Unión Feminista Nacional, bueno, hace una actividad política y de defensa de la mujer increíble, sobre todo para esas épocas. Y ella en 1932, ojito, 1932, elabora un proyecto de ley que establecía el voto femenino, que después se concreta en 1947, en épocas de Perón y Evita. No diría más, pero es bueno recordar a esta buena señora que por ahí no sabemos quién fue y tenemos que decir la esposa de Juan B. Justo, ¿no? Y para cerrar el programa, o para cerrar mi participación, quisiera decir dos palabritas sobre algo que anuncié y no cumplí. Yo dije que a mí me interesaba hablar de la presencia de lo machista, o para no ponerlo a feminismo, de la vulneración cotidiana de derechos por parte de los hombres en el ámbito cotidiano, precisamente, ¿no? No puedo desarrollarlo en este momento, pero quiero mencionar un solo error de la mujer que yo he cometido y que creo que muchas siguen cometiendo. Durante mucho tiempo yo dije, cuando me dirigí a mi marido, que no es ningún machista, que es un tipo que ha sido muy colaborador y despojado de esos emblemas de masculinidad al divino botón. Sin embargo, yo le decía, por ejemplo, ¿me tendés la ropa? Hacé un favor, revolveme la olla. Lo pedía como favor y usaba el me. Hasta que un día me di cuenta y rectifiqué en el acto. Nada de me, tendé la ropa, ¿no? Yo llamaría a muchas mujeres a que reflexionen a partir de su propio lenguaje, como en este caso, o a partir de sus propias actitudes cotidianas, sobre los pequeños brotes machistas que tienen dentro de sí mismas. Y esto es muy importante de tener en cuenta. Hay mucha mujer machista, ¿no? Aquí nomás quería dejar. Bueno, a mí me entretiene mucho la diferencia que hay entre una activista como vos y un observador como yo, porque yo no puedo ser un activista del movimiento feminista. Soy activista, Chachi, bueno, no soy activista. Bueno, en este momento con el ME y todo eso estás haciendo activismo y profundo. Ojo, yo lo comparto plenamente. Pero yo quería referirme a otra cuestión, hay tantos temas que quedan pendientes en relación con la mujer que quizás tengamos que ir a algún otro programa, ¿no? Porque, por ejemplo, las mujeres que estuvieron siempre al lado en los momentos críticos y difíciles de la historia, San Martín, Belgrano, todos los caudillos federales, unitarios y federales también, siempre había una mujer ahí jugada al lado en la lucha y no siempre del todo reconocida. Yo tengo seleccionado un montón de temas musicales de, por ejemplo, La Delfina, que acompañaba a Pancho Ramírez en sus correrías federales, y la otra salteñita que tuvo en sus manos a Juan Lavalle cuando murió baleado allá en la serranía jujeña antes de llegar a la quebrada de Humahuaca. Ahí no importaba el signo político, estamos hablando del unitario Lavalle con su salteña enamorada que lloraba al verlo morir, y estamos hablando de la Delfina, una combatiente prácticamente al lado de Pancho Ramírez. Lo mismo pasó con Facundo Quiroga, con el Chacho Peñalosa. Las mujeres están presentes en toda la historia participando de las luchas. Como diciendo, nuestras luchas comenzaron mucho antes. Y como no podemos... Sí. ¿Me permitís que te interrumpa? Sí. A lo largo de todo eso, siendo verdad todo lo que vos decís, hemos tenido que soportar durante siglos y hasta hace poco tiempo, y no sé si todavía, que se dijera que detrás de todo gran hombre hay una mujer, no al lado, detrás. Y tan detrás era que poco y nada sabemos de ellas, aunque de ellos, por haber sido nuestros héroes, sabemos mucho. A mí me parece que es necesario ahondar en los matices de todas estas cosas. Hace poco tiempo, en un programa hablando de Atahualpa Yupanqui, recordarás que yo mencionaba que la autora de muchos temas de Yupanqui era su mujer, de la que, fíjate vos, no me acuerdo ahora el nombre, pero que por una cuestión pública firmaba como varón. Pablo del Cerro firmaba. Eso puede decirse, bueno, era una cuestión de la época, años 50, ponele, que es la mujer todavía. Todo lo que quieras. Pero yo nunca escuché a Atahualpa Yupanqui reivindicar el rol de Pablo del Cerro y la identidad de Pablo del Cerro en los miles de reportajes que tiene. Y así, bueno, lo pongo a él, por ejemplo, porque lo tengo fresco, pero hay 100.000, ¿no? Sí, sí. Ay, pero no hay que pelear conmigo hoy. Pero el caso que yo estoy mencionando, primero yo no hablé de la mujer detrás de un gran hombre, ¿no? Sino que hablé justamente al lado, porque al lado. Pero es que además no lo dije solo por respeto de género, sino porque estas mujeres que acompañaron a los caudillos y a los soldados en la guerra de la independencia y en las luchas federales estaban al lado, no haciendo la comida, peleando junto con ellos con armas en la mano. Y como un ejemplo simbólico de todas esas mujeres, porque no tenemos tiempo de dedicarles una canción a cada una, pese a que tengo las canciones para cada una de ellas, vamos a representarlas a todas con este hermoso tema épico de Mercedes Sosa. Bueno, tanto Juana Zurduy como Mercedes Sosa borran todo vestigio de dudas respecto al papel de la mujer, ¿no? Juana Azurduy no estaba ni siquiera al lado de ningún hombre, ¿no? Era ella la capitana que llevaba adelante el combate, ¿no? Así que no sé si había algún hombre tras esa mujer. No quiero seguir la discusión, pero sí, las que recordamos son las mujeres que actuaron por sí mismas, ¿no? No las que actuaron al lado de un hombre o detrás de él. No, yo creo que hay. Vos estás hablando de una revolución y yo lo acepto. Y si se habla de una revolución es porque estamos hablando de un cambio. Entonces, la realidad anterior al cambio es la opuesta prácticamente. O sea que todo lo que vos decís de las frases hechas, atrás de un gran hombre siempre hubo una gran mujer, el papel secundario de la mujer, todo eso era la realidad previa a esta revolución. Se supone que terminada esta revolución se acabó ese referencial del pasado, pero así era efectivamente, esa era la cultura imperante, una cultura machista. Hoy oía a una persona que decía que venía arriba de un ómnibus y subió una mujer y el tipo estaba sentado y la mujer parada y tuvo la gran duda de ofrecerle el asiento porque dice: Me daba temor a que la mujer me puteara, me dijera que si creía que era inválida o qué sé yo, pero me quedé en la duda, pero hasta el final que me paré y le dije: ¿quiere tomar asiento, señora? Y ella se sentó y me dio las gracias. Dice, hasta este punto de temor hemos llegado los hombres frente a las mujeres, no nos animamos ni siquiera a ofrecerle el asiento en el colectivo, ¿no? Esto habla de un cambio muy grande que se está produciendo y efectivamente ahora va a haber siempre retardatarios que no quieren dejar atrás la vieja cultura, que se van a aferrar con uñas y dientes a la vieja cultura. O sea, el machismo va a supervivir un tiempo, pero hay una voluntad generalizada, una voluntad de comprensión, una voluntad que se viene manifestando en muchos temas que antecedieron a este movimiento feminista, como la libertad sexual y todo ese tipo de cosas, que fueron preanuncios de grandes cambios que tiene que aceptar la mentalidad machista. Un hombre de hace 20 años atrás no le gustaba estar al lado o trabajando junto con un homosexual. Ahora no pasa nada. Yo he trabajado con compañeros homosexuales, han sido excelentes compañeros de trabajo, sin ningún tipo de diferencias, sin ningún tipo de diferencia. Y mantengo amistad sincera con muchos de ellos, ¿no? Bueno, esa comprensión, esa madurez que estamos alcanzando como sociedad, me parece que garantiza el éxito de los objetivos que se propone la mujer en su movimiento actual, ¿no? Claro, lo que vos estás diciendo me da pie para una observación, y es que este movimiento reivindicatorio trae consigo no solo una transformación social, sino una transformación cultural. Está logrando que los varones que fueron criados, criados por mujeres que aceptaban en un 100% la realidad antropocéntrica y que los liberaban de, consideraban que era ofenderlos pedirle una tarea doméstica, suponte, o cosas así. Estos hombres están ahora en el brete de tener que reconsiderar su identidad masculina. Tener que reconsiderar en el sentido de disminuir la importancia de la fuerza física como factor de predominio. Rever el rol laboral y hogareño. Rever los términos de educación de sus hijas mujeres y sus hijos varones, y muchísimo más que no puedo ahora ponerme a reflexionar sobre todo. Es un cambio cultural muy importante el que se viene, si en el camino tenemos que soportar situaciones ingratas por que se desmande alguna injusticia de algunas feministas hacia el hombre, si tenemos que soportar esta duda del varón sobre si le va a separar la silla de la mesa a la mujer que invita a cenar o le va a tirar la silla por la cabeza, o cosas de esas, bienvenido sea, se soporta. Se soporta porque está abriendo el movimiento en sí una puerta hacia el futuro que yo creo que es muy importante. Muy interesante, muy interesante. Vamos a ver hacia dónde vamos. Vamos a ver. Y suerte, ¿no? Y éxitos. Bueno, Marina, tenemos que finalizar. Son las 10 de la noche con 16 minutos. Ha sido largo el programa, ha sido un programa diferente. Tengo un solo tema, casi yo diría obligado, histórico, musicalmente, muy ligado a la poesía, a la mujer, a Alfonsina, ¿verdad? Alfonsina fue todo un símbolo en la música, así que vamos a despedir el programa nuevamente con la Mecha Sosa, una excepcional representante de la mujer, y ese tema histórico de nuestro folclore, Alfonsina y el mar. Pero lo usamos también. Stormy fue el primer premio Nobel femenino latinoamericano. Exactamente, exactamente. Bueno, nos vamos entonces de la mano con Alfonsina. Nosotros no nos vamos a meter en el mar porque no, pero sí la vamos a acompañar espiritualmente. Y yo me despido hasta el jueves. Chao, Marina, hasta el jueves. Y yo también voy a ir cerrando el programa con Alfonsina. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida, Alfonsina, vestido de mar. Estamos escuchando, interpretado por Mercedes Sosa, la pieza compuesta por Ariel Ramírez, Alfonsina y el mar. De este modo vamos finalizando este programa de música, literatura y vida correspondiente a este jueves 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral. Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Esto ha sido Música, Literatura y Vida, el programa nocturno de los jueves que transmitimos conjuntamente con Marina Salvático. Estaremos nuevamente con un programa similar la próxima semana, el próximo jueves, a las 9 de la noche. Muchísimas gracias por su atención. Les deseamos muy buenas noches. Y si llama él, no le digas nunca que estoy. Di que me ido. Te vas a Alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida.